Enredando las mañanas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, 10 a 12 horas. Por radio. La Riachuelo. La colectiva. La colectiva. La retaguardia. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www. Hola, muy buenos días. Estamos aquí en el estudio de Radio Pueblo empezando el Enredando las Mañanas. Como todos los lunes nos encontramos aquí en el estudio, mucha gente dando vueltas. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos, pero ya estamos en el aire con todas las noticias. Mi nombre es David y bueno, vamos a estar estas dos horas y de acá se van a presentar también la gente que hacemos este programa, hermoso programa. Bueno, buenos días a toda la audiencia. Mi nombre es Sebastián. Y es un gusto volver a encontrarnos en una nueva emisión de El Enredando las Mañanas. Muy buenos días, estamos nuevamente en el segundo programa oficial del Enredando acá desde San Salvador de Jujuy, desde el sector B5 de Alto Comedero. Yo soy Victoria, muy buenos días, compañeros que está operando es Pancho. Estamos también junto con el Mono, con Johnny, acá en la producción Javi. Y Pachi está en San Pedro y ahora se va a presentar mi otro compañero. Así es, muy buenos días a todos los que nos están escuchando desde San Salvador para toda la Argentina. Nos están retransmitiendo las radios que conforman la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en un nuevo Enredando las Mañanas, nuestro segundo oficialmente, así que ya estamos listos aquí con toda la agenda para el día de hoy, bien cargadita como resulta todos los días y como nos resultó también la semana pasada. Así que ya en el próximo bloque estamos comenzando con las entrevistas para el día de hoy. Vamos a comenzar en lo que tiene que ver con el conflicto docente en Santiago del Este, que bueno, el problema alcanzó puntos muy álgidos con distintos hechos que vamos a estar conversando ya en la entrevista que tenemos pactada. Así es, son las 10 y 10 de la mañana. Pasamos nuestro Face, Red Nacional de Medios Alternativos. Se pueden encontrar ahí, nos linkean en el Facebook, se pueden conectar con nosotros. Si no, también se puede comunicar en la página de la red, que es www.rnma.org.ar. Y como decía aquí Cere, hoy tenemos una agenda bastante cargadita. En el primer bloque vamos a estar hablando con Gloria Mamani, productora. Pertenece al Movimiento Nacional Campesino Indígena, que va a estar hablando, comentando sobre la usurpación de tierras por parte de la empresa Manao. Así es, Gloria Mamani es productora y militante también en Palmasola. Hay dos casos puntuales de usurpación de tierras que afectan a 6 familias y son por parte de empresarios. Uno es un empresario ligado a Manaos y la otra a CRAM, Sociedad Anónima. Estamos en contacto con Gloria. Hola, Gloria. Hola, ¿qué tal, Victoria? A vos y a todos los radioescuchas de esta FM. De acá desde Palmasola, hoy, digamos, para contar un poco la situación con la que venimos atravesando ya hace varios años atrás y hasta que, bueno, primero como familia suelta y después, bueno, ligado a la misma necesidad, nos obligó a empezar a juntarnos con los vecinos, con demás familias de acá de los parajes y hacer nuestra propia organización de base como es Tierra Fértil. Y después, bueno, veíamos que la lucha era despareja también por solo ser una organización de base. Nos formamos y fuimos parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena y como es la Vía Campesina Internacional, la CLOC, a nivel mundial, ¿no? Así que un poco más, por lo menos respaldado, ¿no? Porque ya sabemos que no somos solo mi familia o la familia de mi vecino el que pelea, el que lucha contra estas grandes empresas transnacionales o estas empresas que vienen con todo, ¿no?, avasallando a nuestro territorio, sino que que ya más fortalecido, por lo menos tener otros compañeros a nivel nacional, a nivel internacional, que luchan y pelean por lo mismo, ¿no?, que nosotros, por nuestros derechos, ¿no?, porque es por lo que peleamos nosotros, por nuestros derechos, que es vivir dignamente y sin molestar a nadie, solamente seguir en nuestro territorio, seguir con nuestra vida de día a día, de hacer nuestra producción orgánica, como es lo que sabemos hacer solamente nosotros los campesinos o los pueblos originarios, respetando, ¿no?, lo que es la madre tierra, la naturaleza, porque somos nosotros, ¿no?, los campesinos, los indígenas, los que defendemos el territorio ampliamente, ¿no?, porque el territorio es, nosotros decimos territorio, es Pachamama, Pachamama es territorio, embarca todo, ¿no?, aire, agua, tierra, todo lo que es la naturaleza. Y vienen ellos, ¿no?, lo que vienen avasallando, como vos bien decías, acá en el territorio nuestro empezamos muy fuertemente la pelea cuando a dos abuelos, bueno, en realidad mis abuelos, ¿no?, fueron atropellados, golpeados por los sicarios de Orlando, de Macedo, de Horacio Macedo, en ese momento embajador de acá de Argentina en Bolivia. Entonces él es el dueño con su familia de esta empresa que es Cran Sociedad Anónima. Entonces son las tierras donde nosotros vivimos ancestralmente. En esa fecha empezaron los conflictos fuertes cuando lo golpearon a mis abuelos y terminamos detenidos nosotros, porque a nosotros nos cuesta llegar al pueblo, al centro urbano a hacer la denuncia, y los empresarios o los sicarios tienen su movilidad como para llegar primeramente, ¿no? Gloria, se viene escuchando desde hace mucho tiempo las problemáticas, en particular en esa zona de Palma Sola, desde problemática de desmonte, problemática ahora con la cuestión de usurpación. ¿Nos podés relatar cómo es la realidad de la tenencia de la tierra en esa zona? Y sí, la tierra, hay mucho conflicto. Bueno, como te digo, nosotros empezamos en tierras primero, en su momento, como cuentan mis abuelos, ¿no? En su momento eran tierras fiscales, o sea que era de la gente que vivía, que producía, y después de la noche a la mañana aparece que tiene un título de tierra, como son estos grandes empresarios. O sea que está la magia de que la noche a la mañana pueda llegar una tierra fiscal, una tierra del Estado, de la provincia, para entregar a las familias que siempre han vivido, pase a ser a mano de un privado, ¿no? Claro. Y después, bueno, hay muchos, acá nosotros después nos empezamos a organizar y a trabajar con mucha gente que están en su momento pagando en el Instituto Jujeño de Colonización, que fue en su momento, que hoy ya no existe más. Y también que tuvieron el mismo problema, el que tenía más plata por ahí podía pagar las tierras y adquirir esas tierras fiscales, y el que no tenía, bueno, quedó aislado, ¿no? O terminando sus animales, su producción y terminando en la orilla del arroyo o algo acá en el pueblo de Palma Sola, que también después esas familias fueron afectadas por la inundación, por el aluvión, porque claro, vinieron a vivir al margen del arroyo, un lugar que donde nadie te puede correr porque ese lugar es inhóspito para vivir, es una ley que no se puede vivir al lado de un arroyo tampoco a un par de metros por el peligro que se corre por la inundación. Así que esas familias terminaron viviendo ahí y algunas, bueno, desgraciadamente con el aluvión también fueron desaparecidas, así que todo fue como una locura. Y por ahí vos te pones a analizar o a pensar lo que pasa, ¿no?, con estas grandes empresas, porque ellos no viven acá, nunca vivieron en nuestro territorio, nunca estuvieron, sino que porque el solo hecho de tener poder, de tener poder económico, político partidario, avasallan, ¿no?, hacia los pequeños productores. Así que esa es la locura de que cuando nosotros por ahí empezamos a tener un poco más de análisis sobre la coyuntura o tener un poco más de salida y entender, ¿no? Porque antes uno sumiso en el campo decía, bueno, vienen con un papel. A nosotros cuando nos empezaron a atropellar, vinieron con un papel, nos dijeron que nos iban a sacar con la gendarmería, que iban a venir con las topadoras. Si bien han intentado entrar, tiraron un poco de monte en el patio, todo. Nosotros, bueno, porque teníamos ellos tenían papeles y nosotros siempre poseedores, obviamente somos dueños porque vivimos, cuidamos lo que nosotros, eso lo aprendimos después con años de militancia, con años de salir y compartir también con compañeros abogados, y nos iban enseñando, nos iban contando, o íbamos intercambiando los saberes, nos dimos cuenta. Pero en su principio nosotros pensábamos, como muchos todavía piensan, que el que tiene el papel es el dueño y no el que vive y cuida, ¿no? Así que así nos empezaron a merendar, a entrar, pero bueno, por suerte y gracias a Dios estamos ya organizados y podemos hacerle no es pareja tampoco la pelea, pero por lo menos hacerle un frente, ¿no? O por lo menos poder pelearle un de un igual a igual. Yo creo que nunca va a ser, pero somos fuertes porque somos el pueblo y somos la realidad, digamos, somos personas, estamos vivos, estamos presentes. Gloria, ¿podrías profundizar un poco la situación de las familias afectadas con la usurpación de estas tierras? Y aquí en Palmasola somos varias familias, en el paraje donde yo vivo somos 8 familias solamente en este paraje, pero después hay gente afectada que, bueno, por ahí vos también en principio del programa anunciabas, digamos, que los casos con los empresarios más fuertes que tenemos nosotros, por lo menos demandas, denuncias y los conflictos más salidos, digamos, en los medios y a nosotros afectados son como el de Horacio Macedo, y ahora el que es más reciente, el de Orlando Canido, el dueño de la gaseosa Manao, ¿no? Él, digamos, no solo afecta acá en Palmasola, bueno, con él el conflicto ahora más reciente que está teniendo no solo nosotros acá en Palmasola, sino también con compañeros nuestros en Santiago del Estero, que también son parte del Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero en Santiago su organización de base es el MOCASE, ¿no? El Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y con él, en esa parte, digamos, hay muchas familias también que son como 10 en las fincas, digamos, que vino Canido y las compró supuestamente a Ford, a Ricardo Ford, al padre de Ricardo Ford, que nosotros, digamos, así, vamos haciendo, buscándole el hilo, analizando y viendo, porque cómo hacen de una mano a la otra sin conocer, llegar gente de afuera y quedarse con las tierras de nosotros, de los pequeños productores, de los campesinos, los productores, ¿no? Y después está la gente de los que están en los fiscales. Ahí sí ya son como 100 familias que están dentro de esa parte, porque nosotros venimos, bueno, trabajamos en los fiscales y trabajamos analizando las situaciones en lo privado también, ¿no? Porque, digamos, son fincas como la de Canido, como la de Macedo, que son, ya pasan a ser el conflicto ya con privados, ¿no? Y lo otro, y lo de colonización, que era en su momento, ahora no sabemos qué es lo que es, pero son fiscales, ¿no? Son tierras fiscales las que también la analizamos y también le buscamos la vuelta para que no se desaloje esa familia. Gloria, ¿y para qué quieren las empresas de estas tierras? Y ellos, como de todo saberlo, digamos, o bueno, por ahí algunos radio escuchan, ¿no? Ellos desmontan, topan todo el monte, te tiran todo el monte y después te ponen soja transgénica, maíz transgénico, todo granos, digamos, no, nada producido para nosotros, para la producción, digamos, como la nuestra, que es la economía popular, la soberanía alimentaria, de los alimentos sanos para el pueblo, para las comunidades, ¿no? Solamente hacen para exportar en grandes escalas, por eso es que te desmontan, te tiran todo el monte y todo lo que implique eso, ¿no? El medio ambiente y todas las contaminaciones. A nosotros, después de esa fecha que han empezado ellos con los glifosatos, los 4D a fumigar y a contaminar, nosotros tenemos que conseguir la forma de conseguir el agua ahora del pueblo, porque nosotros antes sabíamos tomar un agua de un arroyo donde ellos lavan las maquinarias, donde las contaminaron, las napas y la propia agua la contaminaron con lavando su maquinaria con los restos de los químicos que quedan, ¿no? Después los animales nuestros también, nunca en la vida, mi abuelo falleció hace poco, de 98 años, y él admiradísimo, porque nunca en la vida sucedió que un animal nazca con un ternero con 3 ojos o un ernero con mala formación, que lo que acá pasó ahora después de esto, ¿no? Después de las fumigaciones y todo lo que va. Sí, nos atropellaron mucho, nos mataron mucha hacienda, nos cadenearon también con las máquinas. Una pregunta sobre esto que vos hablabas de las fumigaciones, bueno, algo que sale al vuelo, pero ¿Han presentado, tienen denuncias sobre, o sea, nos dejaste sorprendidos a todos aquí, a todos y a todas cuando hablaste de este, de este, de este cordero? Sí, nos, tienen, han iniciado acciones por eso. Sí, totalmente. Nosotros, como te digo, nosotros primero nos organizamos entre algunos compañeros de la Secretaría de Agricultura Familiar, que hoy también son despedidos, digamos, en su momento fueron los primeros en acompañarnos, en ayudarnos a organizar, y hoy ya son compañeros despedidos también del trabajo. Y después, bueno, con compañeras abogadas, ¿no?, militantes de otras organizaciones que han empezado a dar una mano hasta que nos fuimos formando nosotros, y son con ellos los que presentamos las acciones legales, porque si no después te tratan de malvado, de matones, claro, como que somos los malos, los campesinos o los indígenas, que nos vamos a la fuerza, a la violencia. No, nosotros resistimos y defendemos nuestros territorios, mientras que la ley no lo... Porque hay leyes, pero también, como bien dicen acá los campesinos, la gente del campo, que echa la ley, echa la trampa, porque la ley siempre, o no siempre, pero la mayor gran parte del tiempo favorece al que tiene poder político, económico, y no al que vive en el campo o a las comunidades, porque hicimos presentaciones legales infinitas veces. Mi abuela sola, antes de ser parte de la organización, presentó montones de acciones con diferentes abogados y nunca fue absuelto, digamos, un caso a favor de las familias campesinas, ¿no? Y ahora también, como organización, con la doctora, nosotros tenemos una abogada que es compañera, que milita con nosotros, que hace todas las presentaciones legales. Había compañeras abogadas de la secretaría que también quedaron despedidas, sin trabajo, también acompañaban a nuestro sector, y hoy se nos hace difícil en ese sentido, ¿no? También con los despidos, con lo que está pasando en el país, que ya no tenemos ese apoyo, porque las compañeras estas, si bien eran trabajadoras del Estado, servían al sector nuestro, ¿no? Y hoy no están, así que solamente pelearla nosotros con la compañera, que es una compañera de la organización, y seguir presentando, pero como te dije, deja la pelea en lo legal, porque el que tiene mucho poder político, económico, es el que lleva la de ganar con las leyes, porque siempre sale a favor de ellos y no del pequeño productor, porque nosotros ya la vivimos, no lo digo por el solo hecho de contar o de hablar, sino que nosotros vivimos los juicios en los pequeños productores, muy raro, no sé si en alguna vez se habrá ganado un caso, pero después siempre fue el tema de que las leyes están a favor del que tiene más y no de los pequeños productores. Gloria, en lo que tiene que ver con esto que comentabas, sabemos que hay una denuncia del año 2013 contra, sí, Orlando Canido. ¿En qué instancia se encuentra esa denuncia? Y en ese sentido, si bien comentabas vos en términos generales, ¿qué más nos podés especificar sobre el accionar de la justicia y de los legisladores de la localidad? Sí, bueno, acá en Palma Sola, como que los legisladores no, digamos, no hay mucho que decir, porque no, como que no hay peso, ¿no? Por ahí el tema con el municipio, con el intendente, hay un poco más de diálogo, se trata de trabajar en conjunto, pero más en otras cosas, y no tocando el tema de los conflictos de tierra, porque si bien, digamos, también, bueno, ahora tiene un gobierno opositor, pero en su momento era un gobierno igual que ellos, y ellos defendían la parada también de lo mismo, porque si el municipio se ponía a favor de los conflictos de tierra, seguramente se le cortaba también el ingreso al municipio, y cosas así que pasan, ¿no? Que vos decís, qué loco lo sucedido, pero es así, porque nosotros hablamos en varias oportunidades con el intendente, con los concejales, y van cambiando, digamos. Los concejales, nosotros hoy lo que estamos haciendo para trabajar con el Consejo Deliberante es una ordenanza, ¿no?, para que se frenen los desmontes en el departamento. No solo, en su momento lo hicimos para todo el departamento, la ordenanza, pero no se dio, así que ahora estamos peleando por una, por lo menos alrededor de Palma Sola, que se respete, porque ya la verdad es que no hay monte, y es el único corredor biológico que está quedando en la provincia, de la transición de Yunga con Chaco, que se une el Parque Nacional Calilegua con la Reserva Las Lancitas y el Parque del Rey. Nosotros estamos vinculados justamente en este corredor biológico, y que si no lo defendemos nosotros se va a terminar eso, ¿no? Porque es el último pedacito, como te digo, de lo que está quedando, y es un corredor biológico que, si bien nosotros solamente los campesinos defendemos y sabemos qué es eso, a los empresarios no le interesa, ¿no? El corredor biológico ni la naturaleza, solamente le interesa tener... ¿Gloria? Creo que... Hola, Gloria. Ah, para vivir nada más. Ya es otra cosa, no sé, si ambición. Yo la verdad que charlo a veces con mis compañeros, pero no, uno no se explica, ¿no? O será que uno es demasiado, no es tan ambicioso, no sé, pero no te explicas porque sabes toda la cantidad de plata que pueden tener estas grandes empresas, estas grandes familias, y que no se conformen solamente con apropiar a las familias campesinas y seguir el desalojo y los desmontes. Y después por leyes, digamos, nosotros peleamos mucho con la ley de la agricultura familiar, no sé por ahí si la han escuchado nombrar, nosotros lo único que con eso fue a nivel nacional, fue la primera que nosotros presentamos acá por un paraje que se llama Las Vertientes, yendo ya a la provincia de Salta, presentamos por una familia PAE, que fue, digamos, es la única batalla que pudimos lograr a nivel... Uy, tuvimos un problema con la comunicación con Gloria. Vamos a intentar comunicarnos nuevamente con ella. Gloria nos estaba comentando la situación de los productores campesinos e indígenas de Palma Sola. Como estábamos un poco apurados por la llamada, bueno, yo me olvidé de comentar que a Gloria hicimos el contacto con ella. Creo que desde el corte que se hizo en Calilegua el año pasado por el tema de las petroleras en el Parque Nacional, justamente Calilegua. Y siempre viene acompañando junto con la organización Tierra Fértil y el Movimiento Nacional Campesino e Indígena las distintas luchas que se han venido sucediendo acá en Jujuy, ligados también a la Secretaría de Agricultura Familiar, como comentaba Gloria muy bien. Ellos marcharon junto con ellos y están activos acompañando a los despedidos de la SAF. Justamente el viernes se hizo una actividad en conjunto con compañeros de la Facultad de Humanidades y de Ciencias Agrarias, que estuvimos anticipando el enredando del lunes pasado, y nos comentaban, bueno, la situación de la usurpación de tierras con estos dos empresarios, con Manaos, que como Gloria comentaba, también tiene incidencia, o también hay usurpación de tierras en Santiago del Estero, con los compañeros, y que están llevando a cabo también acciones judiciales y legales, los compañeros del MOCASE en Santiago del Estero, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Y bueno, y la otra que mencionaba Gloria está ligado a Horacio Macedo, que es de CRAM. CRAM, Sociedad Anónima, son productores de ferretería para uso agrícola. Son quienes proveen a los productores y también a los empresarios de tijeras para poda, para distintos cultivos, ya sean cítricos o vitivinícolas. Es importante también recalcar esta cuestión de que no solamente sucede aquí en Jujuy, sino que también sucede en Santiago del Estero y en otros lugares, que en Santiago del Estero, por ejemplo, denunciaban que la empresa Manao, digamos, el dueño de la empresa Manao, avanzaba, digamos, con grupos paramilitares, ¿no?, donde se tiroteaba también y se correteaba a la gente que vivía en el lugar. Así que también es, digamos, llamativo, ¿no? Porque por ahí nosotros, cuando nos fuimos enterando un poco de este tema, la gaseosa es conocida justamente, digamos, por los personajes que tiene, una gaseosa que está hace poco, digamos, y que trata su eslogan, digamos, la gaseosa argentina, qué sé yo, y por otro lado avanza así, digamos, ¿no?, esta cara que no se ve y que muchos de los medios no cuentan. Y es importante retomar también que en el marco de esta usurpación de tierras del empresario Canido en Santiago del Estero, en el marco de esa usurpación de ese empleo de fuerza paramilitar, murieron dos personas, ¿no es cierto? Murieron dos integrantes del MOCASE en el año 2011, Cristian Ferreira y Manuel Galván, que bueno, fue parte de este... Te corto porque estamos nuevamente con Gloria. Dale. Hola, Gloria, ¿nos podés escuchar? Sí, que bueno, el tema acá por ahí en el campo, la señal es media complicada en lo bueno que estás hablando, que era quedas hablando solo o directamente decir qué pasó, ¿no? Así que, pero bueno, son cosas que pasan y espero los oyentes lo sepan disculpar. Y aprovecho, ¿no?, para en este cortecito aproveché y un saludo, ¿no?, para mi compañero Miguel Sotar, dice que está escuchando, ¿no? Así que un abrazo grande para ese compañero militante, luchador también, ¿no? Como es el más conocido Pichi, que le decimos nosotros, el compañero Miguel Sotar. Así que un saludo para Pichi. Aprovechamos, mira, justo en el corte llegaron los mensajitos para decir que nos están escuchando, ¿no? Nosotros, no, es muy rara la vez que nos escuchamos salir al aire por el tema de la comunicación acá, el tema de los medios, como vos bien estabas diciendo, el tema de los medios para nosotros es difícil que se nos difunda, ¿no? Así que agradecerle a ustedes, a esta radio, de que saque la difusión, ¿no?, de lo que nosotros vivimos día a día, ¿no?, los campesinos, los pequeños productores, de no solo de la provincia de Jujuy, sino como también estabas nombrando a nuestro compañero Miguel, a nuestro compañero Cristian, ¿no?, que fueron asesinados también por defender sus derechos, por defender su territorio, como lo hacemos día a día, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos peleando y defendiendo nuestros derechos, que mínimamente nos reconozcan, ¿no?, que son, digamos, que nos respeten como pequeños productores, como campesinos. Bueno, hola. Gloria, sí, te estábamos escuchando. Bueno, ya para ir cerrando un poco, no sé si querés comentar algo más, o bueno, nosotros vamos a estar seguramente comunicándonos con vos. Sabemos que, como me mencionabas recién, que la señal en el campo cuesta y que quizás también tengas actividades, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo agradecerle, como bien decía ustedes, por difundir, ¿no?, nuestra lucha, que no es solo nuestra, sino que es de todo el que vive en la ciudad, también tiene que aprender a luchar y a pelear por ayudarnos a defender o defender ellos, porque si bien, digamos, desmontan en Palmasola, pero no afecta solamente al territorio de Palmasola, sino también a las grandes ciudades, y por eso es que después se va viendo también, ¿no? Vamos viendo por el tema del cambio de clima y esas cosas, ¿no? Lo afecta directamente quizás en dejarlo sin tener un lugar donde vivir, donde producir, pero a la gente de la ciudad le afecta, porque también lo que consumen en las grandes ciudades, la gran parte de lo que se consume lo producimos nosotros acá con mucho amor, porque es eso, ¿no?, que también a la militancia y a la lucha hay que ponerle mucho amor, y es lo que hacemos nosotros día a día, nuestras familias campesinas, nuestras familias originarias, lo que hacen día a día es producir el alimento sano y con mucho amor para que llegue a las mesas de cada consumidor en sus mesas, ¿no? Así que eso, agradecerle a ustedes, y esperemos que esto no se termine, que sigan difundiendo, no solo ustedes, sino que se contagien, ¿no?, otros medios, ya que hoy por hoy es difícil el tema de los medios, porque te muestran otra realidad que es totalmente diferente. Bueno, Gloria, vivimos día a día. Muchísimas gracias. En otro momento seguramente nos estaremos comunicando para ver cómo avanza esta cuestión. Y bueno, un saludo desde acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí pasaba Gloria, bueno, contándonos la lucha que están llevando adelante. ¿Le parece que escuchemos un poco de música y volvemos con el segundo bloque? Sí. Quiero las cosas que sé, quiero, pero espero conocer mucho más a lo largo del camino. Los dos suben, les suben lo que hay gente que no tiene, que le quiera, pero nunca les espera para que tú seas la primera que la quiera. Que la paga es el dinero que la usa. Gente que no tiene la frontera, pero nunca la frontera.